En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y vamos a conocer a dos empresas. Una primera nos acompaña en España, pues yo creo que una empresa especializada, más destacada en employer branding y búsqueda de empleo para jóvenes, como es Worker, y está con nosotros con parte del equipo su CEO Juan Gracia, que acaba de llegar de Santander, lo cual tenemos muchos oyentes allí, nos dicen, y eso siempre nos gusta mucho al Foro de Recursos Humanos. Don Juan, encantado de saludarle, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, Worker es una plataforma de empleo que combina las principales funciones de lo que podría denominarse una bolsa de empleo integradas dentro de una red social, permitiendo conectar a personas que buscan empleo con empresas que ofertan puestos de trabajo en cualquier lugar del mundo. Worker pretende ser el espacio de empleo juvenil de referencia a nivel nacional e internacional, ayudando a candidatos de todos los perfiles a encontrar el mejor trabajo posible y permitiendo a las empresas dar con el talento más adecuado a sus necesidades. Estamos hablando con una de las primeras plataformas a nivel mundial que introduce la gamificación para la búsqueda de empleo, aportando al candidato una experiencia innovadora sobre las metodologías actuales y transformando una tarea aburrida en un entretenido juego que yo creo que premia, por un lado, la competitividad de los candidatos. Don Juan, bueno, ¿cómo podéis ayudar? ¿Cómo estáis ayudando al mundo de los recursos humanos desde Worker? Bueno, pues con un producto diferente de lo que existía hasta ahora en el mercado, ayudamos a las empresas a atraer y a retener talento a través de la gamificación y el employer branding. Principalmente nuestro elemento diferenciador es la gamificación. Con ello conseguimos que los candidatos pasen más tiempo dentro de la plataforma, que haya mayor interacción entre el candidato y las ofertas. Y bueno, pues actualmente trabajamos con más de 200 empresas a nivel nacional, tenemos más de 400 procesos de selección, tanto en España como ya fuera de España. Y estamos intentando, como bien decías, conectar el talento que demandan las empresas con el talento que hay en la calle, en los jóvenes. Uh-huh. Worker, tecnología por un lado, employer branding y búsqueda de empleo, tres en una, ¿no? Sí, bueno, comenzamos con la búsqueda de empleo, fue nuestro primer portal aplicando la gamificación. Y bueno, luego todo el know-how que teníamos del desarrollo de la plataforma nos ha llevado a realizar proyectos a medida para empresas de todo tipo, desde pequeñas empresas, grandes empresas, instituciones. Acabamos de lanzar un proyecto con el Ayuntamiento de Santander para que, bueno, pues toda la gente que está en la bolsa de empleo de la Agencia de Desarrollo Local pueda encontrar un trabajo de una manera diferente a través de la gamificación. Con, bueno, pues lo que conseguimos con la gamificación es que el candidato esté más motivado, que compita de una manera saludable con el resto de candidatos. Uh-huh. Y ese fue nuestro primer producto. Luego hemos hecho bolsas de empleo, como digo, para ayuntamientos y grandes empresas y empresas más pequeñas. Y por último estamos ahora trabajando con un producto de employer branding que hemos comenzado con McDonald's en Cantabria, en el que llevamos todos sus procesos de selección, y lo que buscamos es atraer y retener ese talento y bueno, pues que tengan una bolsa de empleo con las personas más capacitadas para sus puestos de trabajo. Está claro que lo que quieren esos candidatos, los jóvenes, es lo que todo el mundo quiere: buscar empleo, tener un empleo estable en este. Los datos parecen que van a mejor en los próximos meses, pero ¿cómo veis el mercado a las empresas en la búsqueda de este empleo? Y sobre todo, la segunda cuestión sería la adecuación con esos perfiles jóvenes. ¿Qué es lo que se está pidiendo más en estos momentos? Bueno, principalmente el perfil de la tecnología, ¿no? Un perfil tecnológico es uno de los, bueno, de los puestos que más demandan las empresas, porque bueno, pues, está empezando a lanzarse todo lo que es la tecnología. Pero bueno, nuestros perfiles son de todo tipo. El proyecto nació pensando en los jóvenes, en los menores de 35 años, porque entendíamos que iban a entender todo lo que es la gamificación de una forma, bueno, pues más natural. porque lo han vivido desde pequeños, pero nos dimos cuenta que los perfiles que tenemos ahora mismo dentro de la plataforma son de todo tipo. O sea, tenemos desde gente muy joven que busca su primer puesto, hasta gente que está en el paro con 60 años y entiende perfectamente lo que es nuestra moneda, que son los workies, lo que le pueden hacer con esos puntos para destacar en los procesos de selección, hasta bueno, pues recomendar en las redes sociales las ofertas y seguir creciendo en nuestros rankings y compitiendo. Uh-huh. Explícame un poco más eso del working, ¿qué es el working? Bueno, tenemos la gamificación se basa en un sistema de puntos, uh-huh, principalmente y en rankings. Y toda la actividad dentro de la plataforma la vamos recompensando. O sea, no es un juego como el de las videoconsolas, sino que utilizamos metodologías de juego. Y dentro de esas metodologías, bueno, pues marcamos metas o recompensas, como son nuestros workies, nuestro sistema de puntos. Y con esos puntos, pues el candidato puede escribir directamente en un proceso de selección al director de recursos humanos o a la persona encargada de ese proceso de selección. Puede aparecer en los tres primeros lugares. Y bueno, ahora estamos implementando tema de Big Data para sacar nuevas funcionalidades y que bueno, pues darle un valor añadido a todos esos workies y mezclados también con la parte de employer branding. Estamos empezando a trabajar esos workies con las marcas para dar a conocer sus productos, para dar a conocer sus empresas y bueno, eso. Uh-huh. Es un proyecto bastante grande. Y Worker, que ha venido con parte de su equipo, José Luis Estebanez, que es el CTO de la compañía. Bueno, la tecnología marca sin duda un antes y un después en todos estos procesos de selección, pero ¿cómo se ha avanzado en los últimos años en todo este asunto, ¿no? Buenos días, Fernando. Primero, pues está claro, como decía Juan, Worker es una plataforma de empleo en Internet, por lo tanto el componente tecnológico está claro. En los últimos años, ya viene de atrás, pero sobre todo en el último tiempo, los procesos de selección están cambiando para bien. En ese sentido, la tecnología está siendo un revulsivo y un apoyo muy importante a hacer procesos de selección mucho más competitivos en costes y ser mucho más amigables, tanto para los reclutadores como para los candidatos. Worker, como bien decía Juan, somos nativos digitales en ese sentido y tecnócratas, por decirlo de alguna manera. Aplicamos toda la tecnología al mundo de los recursos humanos y los procesos de selección y es lo que determina un poco el leitmotiv de esta plataforma. Uh-huh. Es aplicar las ventajas tecnológicas hacia un público sectorizado, como hemos comentado antes, aplicar las ventajas tecnológicas para abaratar costes en procesos de selección y hacer unos procesos de selección mucho más vivos, más interesantes para las dos partes. Uh-huh. Oye, ¿cómo ven las empresas todo esto? Porque el candidato tiene trabajo. Vosotros aprendéis de cada proceso, estoy seguro. En cada proceso de tecnología se va avanzando, pero las empresas obtienen, me imagino, que un valor diferencial también utilizando este tipo de procesos, ¿no? Sí, desde luego. Sobre todo nosotros con todo el tema de la gamificación y el employer branding, lo que buscamos también es humanizar a la empresa. O sea, que la marca, que se vea la parte humana que hay detrás de una empresa. Y bueno, estamos aprendiendo mucho. O sea, estamos evolucionando las primeras ofertas y los primeros procesos de selección nos ayudaron a detectar todavía más las necesidades de los directores de recursos humanos y aprendemos en el día a día. Cada oferta, cada proceso de selección o cada entrevista con un cliente potencial, pues es una posible novedad o una evolución de nuestra herramienta. Oye, los directores de recursos humanos, que son los que nos escuchan, ¿conocen bien todos estos aspectos? ¿Se está preparado en esta nueva tecnología, hablando de selección, por ejemplo? Bueno, pues una respuesta típica suele ser que hay de todo, ¿vale? Pero sí que creemos que un gran porcentaje, la mayoría del porcentaje del personal de recursos humanos, sobre todo directivos, sí que están con el conocimiento de cómo la tecnología puede suponer un revulsivo en sus procesos de selección. Porque al final no es algo tan novedoso, sino que lo vivimos en toda la presencia que tenemos en Internet. Los canales de captación de candidatos para procesos de selección son importantísimos, utilizar los medios tecnológicos que están a su alcance. Por lo tanto, el calado de estas tecnologías en los procesos de selección sí que creo que está bastante latente en el mundo de los recursos humanos. Bueno, pues las novedades del mundo de los recursos humanos con Worker, enseguida estamos con ellos. Le presentamos otra empresa y gran tertulia hoy sobre retail y recursos humanos. En segundos volvemos. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Las personas y las empresas protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Conecta con nosotros en Capital Radio y en fororecursoshumanos.com. Estamos en compañía de los hombres y mujeres de Worker, hoy aquí con todos ustedes, con Juan Graz, con su CEO, está también José Luis Esteban, y bueno, parte del equipo que no ha querido entrar, que se ha quedado ahí escuchando. Sí, claro, bien, venís a la radio, pues escucháis Worker en la radio. Bueno, una cuestión importante, ¿qué aporta Worker en este caso al mercado en estos tiempos que corren, donde la innovación, el valor añadido es muy importante en las organizaciones? Bueno, pues principalmente que damos a las empresas una mayor información sobre el candidato, más allá del currículum. O sea, tenemos un currículum como el de otras plataformas, pero con la gamificación conseguimos detectar ciertas competencias, ciertas habilidades que su actividad en el día a día dentro de la plataforma nos dan y son indicadores también en los procesos de selección. Aparte de eso, pues todo lo que he comentado anteriormente, el tema de employer branding y unos procesos de selección diferentes que los directores de recursos humanos empiezan a valorar muy positivamente. Oye, una cosa, Juan, y luego en la tertulia tendremos más tiempo para charlar. ¿Qué tipo de empresas están entrando más por estos procedimientos de selección, de gamificación y tal? Bueno, que son los que son, no son añejos, son modernos, y tiene su director de recursos humanos, ¿no? Tiene su empresa también, ¿no? ¿Qué tipo de sectores? Bueno, pues tenemos de todo. Nosotros, como bien decías antes, estamos en Santander, o sea, nuestra base de la empresa está en Santander, aunque también tenemos presencia aquí en Madrid. Pero tenemos empresas desde el sector hostelería, como puede ser restauración, como McDonald's, a grandes ingenierías, empresas de tecnología. Principalmente tenemos un mercado muy fuerte en las empresas de tecnología y startups. Y cada vez se suman más a estos procesos de selección empresas de todo tipo. Buscamos también que este no sea un producto para las grandes empresas, sino que cualquier persona, desde un autónomo, pueda hacer un proceso de selección diferente, gamificado, potenciar su imagen de marca, los beneficios que conlleva trabajar en su empresa tenemos un perfil muy muy heterogéneo. Uh-huh. Muy bien, pues bienvenidos al Foro de Recursos Humanos.